Dorado, page 16, vocabulario part 2. Detrás de. Detrás de. Delante de. Delante de. Cerca de. Cerca de. Lejos de. Lejos de. Este. Este. Un, ¿dónde? ¿Dónde? En.